Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. ¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues esta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Palabras al poder, voces disidentes. Recuerdos desordenados a conveniencia. Somos lo que sabemos sin querer saberlo. Verso desversado, tiempo desvestido del momento guardado. En el nombre del arte. Me encantó esto de disfrazados se siente, de poesía. Zafado está presente. No, sí, de verdad. Los miedos del hombre hambre se disfrazan de poesía. Magnífico, magnífico. Todo es concepto, gente, todo. Poesía guerrilla. Punto WordPress. Muy bien, pues. Pues vámonos con otro, a ver quién quiere compartir. Cualquier fulano. Sí, cualquier fulano quiere leer un poema. Este poema va dedicado a todos los profesores que nos dan clase en la FES. Menos a los de programa político, carnal. Sí, está bien. El académico huele a plantas y piedras. Sale a pastar matutinamente. Universitariamente por los prados de la escuela. El académico recula el culo alegre, sobrepuesto de su pereza. Escucha jazz y ritmea por longitudes, con un chasquido, un cha-cha-cha. Se reúne en cálidas manadas según el intelecto de sus placeres. Adquiere amaneramientos y evita los barbarismos léxicos de la barbarie. Escribe en cirremas afeminados y se procura absurdas asonancias. Los académicos tienen la boca mojada de palabras viscosas. Tienen tabacos, páginas, plumas, corazones quebradizos como hojas. Tienen mojas multicolores y dulces historias de caballería, y horóscopos de críticas literarias y dedos amarillos de nicotina, y la cara de cansados de sueño, y la nueva gramática del milenio, y lugares comunes de soledad, y yambiscos constructos ultra isométricos, pedantes metatextos metaburridos, y palabritas en francés, en latín, y sobre toda cosa aman la cis, y aman a Barthes y a sus secuaces intrépidos. No se ha puesto a parir a un poema o a un cuento. No se ha puesto a sudar la tinta de su sangre. Entonces, después de poner a secar los ojos en las letras, llega un académico, habla con un libro, asiste a silenciosos congresos con un libro, come libros, lame rico un libro, apuñala con heridas de hojas otoñales, casi caducifolas, casi apolilladas que nacieron de un libro. Se mueren estantes, se carcomen estantes huecos, en huecos pequeños, en huecos como tumbas, en tumbas sin fechas ni memoria, en tumbas con ojos y dedos y dudas, con ojos y dedos y sueños, sueños ojerosos sin descanso, sueños prestados de otras bocas, bocas abocadas y desbocadas, bocas dobladas de silencio, silencio en su cabeza de bodega, silencio en su dolorosa mano, y cortada, y gastada, y arrugada, y dolorosa mano. Su mano de olvido, de melancólica nada, su dulce nada, su nalga. Bravo. Toma la institución. Pues estuvo tan fuerte que por Justin se pueden dar cuenta que los poetas están haciendo la de ingenieros porque la mesa está a punto de derrumbarse. Y quitaron el diccionario. Entonces, para combatir este derrumbe de mesa, yo creo que nos vamos con más. Pues sí, ¿a quién se apunta por allá? Por allá. ¿Qué más? Bueno, si no, mientras nos podemos ir un corte. No nos podemos ir un corte. ¿Por qué no nos...? Saluda al poeta Román Borrell. Sí, saludos a Román, que va llegando en este momento y va acomodando, viene de buenas porque llegó tarde, entonces viene de buenas a acomodar todo. Entonces, ¿quién se anima con más poesía? ¿Y cómo se echa la bolita? Bueno, pues ya parecen como neozelandeses, compañeros. No, tú, yo, presta. De los del rugby. Cinco poetas como los goles. Sí. Cámara. Ya me estoy arrepintiendo. Parece oferta de Soriana esta del Buen Fin, ¿eh? Bueno, en lo que toman una decisión estos poetas. Yo les quiero ir comentando ahí como las noticias de la semana, los eventos que hay. Pero chisme de poetas, Betsy, ya saca chisme. Mimi. ¿Qué pasó, Betsy? Me dijeron que andabas de besucona con alguien. No sé a qué te refieres, Betsy. No lo sé, Betsy. No. Pues mañana hay slam. ¡Habemos slam! En la uva, claro está. ¿Y de quién? Pues de quién más si no es de Papá Rojo. Entonces es a las 6 de la tarde, pero deben llegar un poco antes para que se inscriban. Solo van a pasar 20 poetas. Si hay 40, solo se van a elegir al azar 20, pero entre esos se la van a rifar un gran premio. Uy. Sí, y es más güero. Pero bueno, ya, ¿están listos, poetas? ¡Órale, échale! Mírate, está muy escrito, a ver. No tiene título y es muy breve. Dice, sonoro y mínimo, entre calles sonoras que son mitad sol, mitad sombra y lámparas con luz en persistente duermevela, un aire grueso barre las escaleras de la universidad y en un descuido el cielo, lleno de eternidad que no se mira, que se mide en mirada apenas, se nos viene encima. He descubierto las manos guardadas bajo guantes y la necesidad del corazón de amar como en la adolescencia. Cuando bailabas con tu amiga, descalza y fluorescente en la desnuda luz de la casa de la escalera, y te miraba, fue como pactar con el futuro, con estos días en que el sol reverberaba azul contra nuestras pasiones dormidas. Esas pasiones con poesía. Sí, pues sí. Recuerden que el que hurga encuentra. Entonces, vamos pues con más poesía. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, por favor? Sí, por favor, Zafada. Voy a leer una de las poesías más viejas que he escrito y se llama Sin ánimos de ofender. Siempre dije que si un día publico un libro quiero que ese sea el título, Sin ánimos de ofender. Y dice así, dice, no escribo porque se me sale el diablo, porque sus ganas y mis ganas y las tuyas se presentan luego por las noches y desgarran mis versos con sus pasos y me agüitan la madrugada y la tinta. Me desnudan como ni yo sé desnudarme y no me gusta. No me gusta la forma en que me miras en tus sueños, ni cuando te miro en mis sueños tampoco. Voy a prohibirte la entrada a mi cabeza y a mi casa. Te prohíbo la entrada a mi vida y a mis sueños. Ya no podrás ir por ahí pensando en mí ni andar buscando mis versos y mi vida cual si fueran también tuyos, o así como si tú me quisieras o fuera yo a quererte otra vez. Sé que mi boca sigue siendo tu amapola por las noches, que vas buscando restos míos en tus mañanas, que caricias y palabras te recorren una y otra vez como si no quisieran irse o no quisieras tú que se fueran. Sé que cada noche buscas mi perdón en tu silencio, o un pedazo de mi cuerpo que se haya quedado por el tuyo. Un olor a mi boca tal vez guardado en tu sexo, un capricho, un beso que caiga de tu pelo o que resbale de tu aliento. Sé que mi cuerpo es tu vino y mi destierro tu cruz. Que te siguen estos ojos que ya no miras porque dejaste en el pasado. Que te persigue mi voz y este espacio que era solo tuyo y que estos brazos que dejaron de alcanzarte cuando volaste se agarraron por las culpas de tu cuello a la locura de tu exilio. No sé yo qué decirte a ratos. Te digo que volvamos al pasado. Que deshagas este nudo que se agarra a mi garganta, que me olvides y me dejes olvidarte porque sin quererte como te quise, aún me llevas al rincón de mis torturas y quisiera luego volverme loca para así por fin borrarte y a ese dolor de antaño que dejaste y que de a ratos hace daño. Tiene una posdata cortita y la posdata nada más dice, posdata, ya nos fuimos hace mucho perdiendo del tiempo que no tuvimos. Nos quedamos sin buscarnos hasta que no encontramos nada. Se nos escapó la historia y se llevó las ganas. Se me quebraron los huesos de llorarte y a ti las ganas de quererme. La princesa de este cuento que no acabas para poder seguir durmiendo. ¡Ay, cabrón! Por si no se escuchó, ¡ay, cabrón! Estamos chupando tranquilo. Ya empezamos con los mala copa, ¿eh? Venga, perfecto. Pues vámonos con otro poema, venga Carlos. Ah, no, aguanten. Mengano perengano nos va a deleitar con sus versos. Bueno, yo tengo una extraña fijación en los gatos, en mi gato. Es la loca de los gatos. También. Ese gato, ese gato es como yo, está solo, pero no lo sabe. Dice... Entonces escribí un poema, un ejercicio. Dice: cada vez que sales por las noches negras y reposas aguardando en la infinita paz del tejado, vigilante, confiado, ecuánime, te destartalas sobre mí de repente, como si de pronto te encontrara solo, como yo de solo. Me miras profundo y yo te veo amarillo, amarillo vagabundo, clochard de callejón, amarillo cómplice. Tú todo sabes, tú todo ves. Todo lo imprimes en mi carne con tus ojos daga penetrantes. Y aunque a veces te largas del techo, de la cama, del callejón, a recoger historias, versiones deshonestas de tu vida y de mi vida, siempre vuelves a mirarme, profundo, vigilante, a tatuarme en el alma tus ojos amarillos, tú que siempre estás solo, como yo, aunque te acompañe, como yo de sol. ¡Ay, gato! Pues vámonos al primer corte musical. Román dice que está listo, que vamos a abrir que en este mismo momento él puede mandar al corte, pero mientras antes de ir a corte, no, le recordamos que tenemos el contacto. Betsy. Vas, Betsy. Ya no voy a venir porque me hacen bullying. Bueno, nuestras vías de contacto pues es Facebook, Internet y Twitter. Por Facebook nos pueden encontrar como Nuestra Voz Radio y en especial la del programa es como Palabras al Poder. ¡Salud! ¡Tragos al Poder! ¡Salud para Ustream! Para liberar la desinhibición. También por ahí por Ustream, en la página de donde nos están escuchando y por Twitter está como @ Nuestra Voz Radio. También el canal de YouTube como N Voz Radio. Y ya, recuerden dar like, dar me gusta, compartir, dejar sus comentarios. Quitarse la ropa para hacer el amor. Para hacer el amor. No, los calcetines sí, porque hace frío. No, pero es de mal gusto. Se ven sensuales. Y bueno, ¿con qué nos vamos, Román? Lo dejamos a la imaginación de Radio Escucha. Venga, pues. En 5, 4... Sí. Pues si no, mientras le recordamos la barra programática de aquí de Nuestra Voz Radio, ya tenemos 12, 13 programas. Sí. Empezamos por mañana, ¿no? Para que mañana de una vez puedan. ¿Cómo? Sí. La barra de nuestra no son 15. 15 programas. Sí, mañana estrenamos la cazuela. No, mañana estrenamos la cazuela a las. De 4 a 6. De 4 a 6 de la tarde. Después viene Trinchera, el programa cultural de Nuestra Voz Radio. Después, Papel Revolución, el programa del Frente Oriente, no se lo pierdan porque vamos a dar información muy importante. Vamos a empezar por contestarle al procurador Almeida, que dice que somos unos borrachos. Aquí vieron, ¿no? Sí, nos apague el Q-Stream porque si no lo vamos a... No, pero pues ni una sola gota de alcohol nosotros. Después nos vamos el viernes con Noche de Vinilos. Este viernes, ¿de qué será el tema? De... Pues Noche de Vinilos, vamos a tener música de Chopin. Uy, y un poco de chisme Sí, sí, sí, acá no, no, y sí. Oye, porque aparte Chopin era todo un figurín, ¿eh? Sí, no, un homicidio, no sé. Vivió un muy buen rato con George Sand, una maravillosa escritora precursora, es así, un auténtico feminismo. Padrísima, padrísima gente. Una relación muy, muy interesante. Va a estar muy bueno. Y ahorita les vamos a recordar los demás programas de la barra programática, porque ahora sí nos vamos a un corte musical. ¿Con qué nos vamos, Román? No sé, pero vámonos ya. Palabras al poder. Voces disidentes. Morigo y lo mensa. Chichi, chichi, voces disidentes. Pues ya estamos de vuelta aquí en Palabras al Poder, Voces Disidentes. Y pues vamos a continuar con un poquito de poesía. Así es que vamos, chica, deleítanos. Hola, pues yo traigo algunos y este se llama Octubre. Voraz y frágilmente lascivo, octubre es el mes más solitario, silencioso y triste. Pasa languideciendo por tiempos izquierdos, tañendo un frío pesar que gotea. Distorsiona los contornos de la luz con su gris aroma nostálgico y anhelante, empapando las raíces de sal y veneno. Octubre es el mes más cruel y se jacta de cubrir con bruma de cobre los restos de las calurosas hogueras del verano. Octubre es el mes más cruel. Con el viento y el suspirar de las hojas retiembla en mi interior un suplicio infantil y ligero, que se burla y danza, mi propia niebla intransigente. Octubre es el mes más cruel, y celebra su nacimiento con la estruendosa y mal planeada muerte de todas mis partes. Salud. Salud. Pues, ¿quién más se apunta con un poema? Oye, te fregaste, Elliot. Elliot dice que abrí. ¡Zafada! Elliot dice que abrí. ¿Por qué no te avientas otras letras? ¿Sí? Yo le respondo a Elliot. Simón. No olvidemos que octubre es negro. Porque luego no sé cuándo puedo volver a acompañarles, ¿no? Con esto de que las distancias se hacen largas y el tiempo se estira cuando estamos en la playa. Y todas estas cosas. Entonces, bueno. No, entonces, ¿por qué me contestas? Pues vamos, si no les molesta. Leo dos cortitos así de paso, uno que dice así. Sabotaje a tu piel y a tus líneas indiscretas resistencia. A tu boca mi olvido y al recuerdo silencio. Paciencia que el cielo viene, se desmorona. Decencia en la demencia contra ciencia. Púdrete, te dije, y nos pudrimos juntos. Nos dimos caricias, miedo, hambre. Nos pasamos, nos pisamos, nos rebajamos. Nos dimos lo que no quisimos dar hasta cansarnos. Y el otro, que es un poquito más fresco, y este, les voy a contar rápido, ahí, de ahí surge el nombre de mi página, de mi blog, es poesiaguerrilla.wordpress.com. Y Poesía Guerrilla en realidad es todo un proyecto que empieza al lado de mi compañero de trabajo, mi compañero de batallas, hermano, ahora sí que de estudios y de vida, que él se llama Omar, por ahí le dicen Gran Om, él hace gráfica, y por muchos años hemos trabajado juntos, así que decidimos hacer juntos este proyecto que se llamó Poesía Guerrilla hace unos 3 años, que es una postal donde él hace el diseño y atrás hay poesía mía, y la idea de Poesía Guerrilla es básicamente cuestionar a las editoriales la forma establecida de distribución del arte, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos defendiendo es el derecho de nosotros como artistas de autopublicarnos, aunque sea utilizando los medios ya establecidos, que quiere decir que nosotros vamos a las librerías y metemos las poesías adentro de los libros que venden, las postales. Entonces nosotros lo que defendemos es eso, ¿no? Porque decimos que todas estas editoriales están convirtiendo el arte en mercancía antes de que el arte cumpla con su máxima función, que es la de llegar a la escucha, ¿no? Entonces esta fue la primera que hicimos de Poesía Guerrilla, bien acompañada justo de este texto que voy a leer, con un gran, gran diseño de Omar, de Gran Om, y dice: trato de sumergirme en mí misma una y otra vez hasta llegar a la nada. En el camino encuentro cuerpos, sombras, regaderas. Encuentro manos que me estorban, hojas, horas, llanto. Encuentro pedazos tuyos y pedazos de otros. Me voy encontrando a mí misma entre tantas piezas. Busco algún recuerdo que no aparece. Tal vez un reflejo mío en cualquier parte que no esté en ninguna. Me cierro, me miro y parpadeo. Me vuelvo como un libro algunas veces. Pues me gusta muchísimo que hagan ese tipo de intervenciones en las editoriales, en las librerías. Porque, pues, lamentablemente el arte es ahora como está sujeta a la institución, ¿no? El arte está encadenado y es algo que nosotros tenemos que reivindicar. Sacar al arte de la institución, sacarlo de las librerías, sacarlo de las bibliotecas, sacarlo de los museos y que sea algo que realmente llegue a la gente, ¿no? Que llegue a todas las personas y que pueda generar conciencia en ellos, porque, pues, lamentablemente todo ahora se reduce al consumir, ¿no? A la mercadotecnia. Entonces es un trabajo maravilloso, muy muy bien por eso. Y pues no sé quién quiera compartirnos algo, vámonos con cualquier fulano. Está bien. Bueno, este es un poema erótico. Muy bien, entonces. Todos, como está. Siempre digo, las manos arriba. Y está bastante, todos. Y está bastante fuerte. Luz apagada, las manos arriba. Acérquense a quien más les... Ah, no. Todos, acérquense más hacia la mesa. Habitación 305. Abres mi bragueta para tocarme el corazón. Mi dulce corazón en llamas. Para levantarme entre caricias. Para encontrarme al final del túnel. Yo estoy allí. Buscamos nuestro sabor original y sobre mis longitudes te pliegas y te inclinas sobre mi pecho y desciendes hasta la región de las panteras y abres la gravedad de tu blanca boca y me saboreas como una mala fruta. Tus labios son dulces en mi dura lengua, tus labios con cardúmenes suaves en mi dura lengua. Te deslizas por mis bordes enardecidos, por mis columnas húmedas de insinuación al tacto, por mi sombra delineada donde duerme siempre sin pudor el rayo. Acaricio tu antigua herida, palpitante, y te duele que te guste, en la mansa lentitud de tu goce, y voy descubriendo tus extensiones en los gestos de tu piel desnuda, en los besos tatuados en tu espalda. Acaricio tu antigua herida, y no sé si existen pozos tan calientes donde se apaguen todos tus gritos. Gritas por dentro, estás gritando mientras me besas. Gritas por tus huecos sin ecos. Gritas por la saliva entre mis dedos. Y gritas también por mi boca. Deseo tu baja muerte. Entreabrir tu tibia llaga para que te entregues. Blancas piernas, fruto débil. Granada agrietada en mis labios, en el dulce jugo de tu núcleo. En el fondo, más adentro. Más adentro, donde ignoras pero yo te puedo encontrar. Hay un rito negro al cabalgar sobre tus negros corceles. Y me dices con el idioma de tu cuerpo. Agua, dame agua. Te quiero así. Dame tu agua. Tengo sed. Los resortes se llenan de amor y te vuelves flexible. Te amoldas a mi forma. El anillo de tu carne me es por fin recobrado. Te rasguño. Muerdo tu castigo. Te muerdo en la delicia de tu terrible debilidad. Más adentro, tus ojos me respiran. Yo también te respiro. Hago el amor a tus ojos. Mi sexo te respira. Me inspira y transpira tu frecuencia marítima en el pulso de mi cuerpo. Nuestros triángulos oscuros se besan, se derriten, se alcanzan sin alcanzarse, solo apenas se reconocen e inciden en un doble pentagrama. Mientras danzamos, mientras mis manos te encadenan, mi verdugo llena su copa y la derrama en el fondo de tu vientre. Quisiera leer otro poema. ¿Puedo leer otro poema? Claro que sí, adelante. Claro que sí, ¿verdad? ¡Ternura! Es que se escuchó. ¿Puedo leer otro poema? ¡Claro, carnal! ¡A huevo, chico! Bueno, este se llama Poema Varias Voces y me intenté. Bueno, es como un monólogo donde el yo poético se divide en varias voces. Y gracias a eso permite distintas perspectivas desde el punto de vista del oyente. Y bueno, así va. Se llama Poemas a Varias Voces. Está sentada sin nombrar a nadie. Todo cae sobre el peso de su silencio. Cae la lluvia, caen las hojas, caen los días y las noches, caen los ciclos, los astros, el viento. Está sentada. No sabe la órbita precisa de su hermosura. Detiene el cauce de las cosas con el rosil pulsátil de su cuerpo. No sabe qué será catástrofe y centella. No sabe qué es la fruta ingrávida, inerte, en el árbol imposible de alcanzar. Está sentada. La luz no la toca, solo la rodea. Suyo es el brillo que paraliza como la muerte. Inútil es el consejo para alcanzar aquellos labios, digo, en llamas. Sus ojos cetrinos llaman al diluvio, llaman a una enredadera fría que trepa por la espalda. Sus ojos cetrinos de la patria de algunas mujeres que tenían pétalos en la boca. Después mariposas, después flores. Sus ojos del mismo color que el miedo. Sus ojos de un atenuado color ámbar. Sus ojos de hojas nacen en el presentimiento del temblor de algunas ramas. Tus ojos como la pasión de una diosa desenfunda la flecha de tu aljaba. No es el canto el que la forma, sino el silencio adquiere consistencia, amenaza lo que existe, se hace presente. Una violeta flota sobre la nada de sus ojos, otra vez sus ojos, siempre sus ojos. Aquí el poema se agita, se cierra el telón de mi boca trastornada, de mi pluma caen letras que parecen hormigas, de mi pluma cae ella sin nadie, sin premio de nacimiento, eternamente inalcanzable. No es el poema el que la forma, ni el lenguaje del perfume con el que habla, no es la dulce materia incendiaria en el espacio, no es la noche con sus grillos en el cielo, no es el amor que le brinda sustento, no es el agua, no es el viento, de mis sueños, o quizá de mis ojos como un claro fantasma, llevó su tiniebla hasta mi boca, quizá se internó en el alma de la pluma, llevando su saliva negra hasta las páginas más amarillas, más tristes, más sucias. ¡Sácate un susto! ¿Quieres puedes leer otro? No, pues. Dios mío. Acabo de terminar con un problema existencial. Ya no sé qué es lo que soy. Tienes la culpa. Pero además ve, los está riendo, o sea, nos deja con el pedote existencial. Pero se está riendo. Pues quién va, quién va. Por allá, de aquel lado. Adelante, por favor. Venga, Daniela. Este se llama Transmutación. En mi boca espumean y se deshacen palabras radiantes que revolotean y cargan un arrullo de viento, dejando a su paso un gusto de azufre y manzana. Una estela olorosa de fruta podrida, flores secas. Como sirenas se yerguen y me llaman, mientras gorda y brillante mi esperanza traicionera, tentadora, lúdica, humedecida de lóbregos deseos, yace postrada en un monolito de mentiras. Mas esta rara sensación mía, inerte y traslúcida, juega con una rota pretensión de fuego, lírico orgullo de metal y pintado manto protector nocturno, que reptan entre las vainas que perfuman mi solitaria habitación. Conceptos viscosos y serenos atentan contra mi primitivo ingenio voraz e infantil, deseoso de sofocarles. Su prístina impronta, geométrica como telas de araña, me envuelve con sus evanescentes fauces, insinuando oscuros paisajes veraniegos y tibios. Se entrebuscan, entremezclan y entreven, en la seductora mezcla de parecer y perecer, por mi boca y tus ojos, montañosos y certeros, como un buen ocaso. Como un buen ocaso. ¿Quién sigue? Ah, yo lo que... Pues vamos, Quique. Yo lo que proponía antes de seguir con la lectura es que si podemos hablar, no sé, de poesía, o sea, antes de la lectura de poemas, de lo que quieran, compañero. No se pide permiso. O sea, de lecturas. Claro que sí. O de sí, qué hacemos. Sí. No sé, digo, si me quieren secundar. Vamos echándonos una última poesía y empezamos como a platicar, ¿no? Ya ¿ok? Ah, ok. Pues yo traía dos poemas y este es el segundo. Venga, pues. Con el anterior forma una suerte de dístico, así, pan juntos. Eran tres, pero el otro lo rompió hoy en la mañana. Dice... Eso es lo que hacen los poetas. Y muchas veces sin darse cuenta que es lo peor. O conscientemente, ¿no? A mí lo que me pasa es que yo no soporto muchas veces lo que escribo, y es más, yo creo que lo que rompo que lo que voy guardando. Ahorita por eso solo tengo estos dos. Deberías esconderlos. Sí. No los tires, mejor escóndelos. Sí. No, porque no se me olvida, entonces vaya a saber que... Bueno, fuera esconderlos y ya no saber que están ahí. En una botella. No, va, lo intentaré. Hay un Damon sonático ahí. Puedes hacer una buena obra, puedes tomarte una botella, ahí, y en cada botella que te tomas, puedes guardas un poema y lo dejas ahí, en un canal de aguas, para que se lo lleve. Negra. El de Río Churubusco. No discrimino. Es un buen lugar para la poesía. Bueno, no sé, alguien que va a estar por ahí le va a hacer más falta que alguien que esté en algún río cristalino de la poesía virgiliana, no sé. Dice, tiene que ver con un poco con la estación. O sea, yo no escribo tanto de la ciudad o de lo que es más inmediato, sino, por ejemplo, yo viajo, salgo de la ciudad seguido para ver a mi familia, y entonces a veces es reflexionando sobre todo aquello que vi en la infancia. No trato que sea una poesía tan inmediata. Dice: los exámetros de Ovidio nos entibian esta tarde, cuando al hielo se queman las sobras pálidas del mundo. En el ámbito, el humo negro endurece los hábitos, la memoria hunde sus raíces en la sed, se suspende contemplando el polvo que baja a los tiestos, en la costumbre inútil de unas manos perdidas, el polvo que ha de quedar cuando levanten los manteles, tal un olvidado rezo, mientras juega el diablo entre fichas y cajas de cerveza a la rayuela, con su moneda de sol en la bodega de abajo. Lejos, cenizo, verde en el medio del campo abandonado, aquel pirul resiste. Mudado en esta forma espera a quien cuente la fábula en que su compañera otro árbol al lado es, o su llegada ciega irá sintiendo. Inmenso, vasto, a hallarla saldrá corriendo como hace una nube con otra nube. Nubes, poderosas criaturas que nos dan la vista solo de su envejecido, limpio linaje. Muy bonito, es muy bucólico, me recordó como a Nájera, más bien, así, no sé. No me gusta Nájera, pero sí supongo que iría por ahí. Una vida contemplativa. Sí, sí, más es eso. Sí, definitivamente, pues, cuéntanos entonces, a ver... ¿Querías comenzar a hacer algunas argumentaciones o comentarios, cosas por ejemplo, a la poesía? Ajá, muchísima poesía de alta calidad. Yo es la que estoy escuchando aquí de compañeros que no conozco, pero que... que están... Vaya, uno, ajá, y uno empieza a conocer. Está chido conocernos, digo. Muy chido. Se ven alegres. Salud. Sí, es raro pensar que... Yo ya no tengo. Mira, ahí te compras. Es realmente como maravilloso que empecemos a conocernos a partir de la poesía, ¿no? Y que aparte, como dices tú, que sean poemas realmente, no sé, catárticos, que te llenen de ideas, porque aparte tenemos vida contemplativa, tenemos un poco de existencialismo por acá, fijación por los gatos, aquí una respuesta a Elliot, ¿no? O sea, por Dios, tenemos muchísimas cosas esta noche, y es maravilloso que todo se conjugue con la poesía, todas estas visiones. Y más bien como andando en lo que decías, Quique Guadarrama, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mi acordeón es correcto. Sí, correcto. No, yo lo que les quería preguntar es como el proceso de composición, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hacen para empezar a escribir? Y esto es como una pregunta para la banda que quiere escribir o que está intentando escribir. Es decir, ¿a partir de qué, en qué estado... o cuáles son sus herramientas, ¿no? Las metafísicas y las reales, ¿no? Es decir, ¿qué los impulsa a empezar a escribir? Porque en las diferentes posiciones de la poesía, o sea, se ve como muy claro la visión de la vida, ¿no? Lo que están viendo en el momento en el que estaban escribiendo. Entonces me llama la atención Y también es como una pregunta para la banda que quiere empezar a escribir o que está escribiendo y que empieza a romper sus cosas porque siente que no es suficiente o que no están pudiendo comunicar lo que ellos quieren. Entonces, pues échense ese trompo al uño a ver quién empieza. Bueno, yo creo que algunos, puedo hablar por mí y por algunas otras personas que conozco que escriben poesía, lo hacemos porque no podemos hacer otra cosa. Sí. Porque es, pareciera que es una obligación, pareciera a veces que es hasta una manda. Así que, ¿y cómo hacerlo? Por lo general, cada poema creo que surge nada más de una imagen. O sea, basta tener una imagen. Cuando tienes una imagen o tienes una idea muy clara, ¿no? Por ejemplo, acá en el caso de los compañeros específicamente, hay una poesía que yo escribo el día después del 10 de junio, que se llama Me indigna que no te indigne, ¿no? Y ahí era muy clara la intención de la poesía, entonces ahí no había una imagen todavía, pero sabía exactamente qué era lo que tenía que decir y sabía que podía usar la poesía para decirlo, ¿no? Hay otras, como una que bueno, más adelante podríamos leer, que íbamos a hablar de una, acaba de salir en internet un libro que está disponible que se llama Pliego Petitorio, donde están algunas de las poesías de personas aquí presentes. Y ahí, por ejemplo, viene una poesía mía que se llama Mi Patria Mujer, y esa surge nada más de esa imagen, ¿no? De la patria, de ver a la patria como una mujer y hablarle como a una mujer. Entonces, creo que nada más es eso. Si a alguien le gusta escribir, lo que tienen que hacer es escribir, ¿no? Y ya, y dejar de decir que les gusta escribir. ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, al contrario de Quique, o sea, yo escribo. Eso es algo un poco, bueno, bastante obvio en este caso. Sin embargo, escribo poco, realmente escribo muy poco. Como si hiciese en algún momento una manda. Y el comenzar a escribir, eso es lo que a mí me cuesta. Yo, al contrario, cuando escribo, no rompo mis poemas, yo me rompo ahí. Yo me parto y no consigo armarme. Llega una idea, es como si te atraviesa, te despedaza y solito te vas armando un pedazo. Armas un pedazo de ti que se cayó y muchas veces eso es lo que a mí se me dificulta. Entonces, pues realmente a mí sí me gustaría escuchar cómo empiezan ustedes a escribir, de dónde surge. Yo comparto eso, parte de una imagen. Llega una imagen, un momento, un instante, una concepción de algún instante incluso que no haya sucedido, y se vuelve una manda, se vuelve una obligación. Uh-huh. Es una necesidad imperiosa de plasmarlo de alguna forma porque no lo puedes, no existe, no hay una manera de dejarlo ser. En algún momento dije, yo me considero en este punto de mi vida incapaz de retener ese instante, de retener ese instante, ese efímero, volverlo continuo para todos. Y al final de cuentas, cuando terminan de leerlo, siempre pues resulta que también se vuelve efímero para ustedes. Entonces, eso es lo que a mí me detiene mucho en muchos sentidos, pero, por ejemplo, hace rato comentabas, muchos intentan escribir, pero sienten que no logran decir lo que quieren. Estábamos, cualquier fulano y yo, hablando en una de nuestras discusiones absurdas, bueno, entre tantas, si en algún momento el lenguaje podría quedarse corto, ¿no? O si el lenguaje realmente es su suficiente herramienta o una herramienta de lo suficientemente amplia para reducir lo abstracto, condensar lo abstracto y transmitirlo, si realmente lo que estamos diciendo estamos logrando decir todos lo que queremos decir o si es una concepción pues individual, no sé. Tenemos esa clase de discusiones que no llevan a nada, pero... Sí, no, pero respecto a lo del lenguaje es muy interesante, ¿no? Si realmente esta herramienta de la poesía, de la literatura, es a veces suficiente. Creo que en ocasiones no, y por eso surgen estas ideas, por ejemplo, la de Zafada, de generar un poema acompañado de una gráfica. Es algo que a mí también me gusta muchísimo hacer. En ocasiones, mientras estoy escribiendo, a veces comienzo a escribir algunos versos y me surge la idea de hacer un dibujo o al revés. Estoy dibujando y de repente ya me surge la idea de comenzar a crear algunos versos, pero es una cuestión como que compleja. No es que el lenguaje no sea suficiente, quizá es más bien como una cuestión de complementos, ¿no? Comenzar a complementar al arte. que la poesía no se aísle, que utilice otro tipo de formas, por ejemplo, el video. Últimamente a mí me ha gustado muchísimo hacer videos, acompañarlos con los poemas, con la música quizá. O sea, es algo que todo tiene que conformarse en una unidad. Finalmente el arte tiene que ser eso, una unidad que pueda generar conciencia en el receptor. Ah, bueno, es que yo el problema que encuentro es a veces el problema del público. O sea, uno crea, pero creas con la idea de un público. O sea, se le puede escribir a una muchacha, o se puede escribir para uno, y luego entra, no sé si es un problema de ego o no, de decir quiero público. O sea, ya está el poema en mis capacidades, ya lo terminé, ¿no? Ya está pulido, pero luego, ¿qué pasa con él? Y entonces, si uno dice, sí, me gustaría tener lectores, ¿por qué no? Y es el problema que mencionaba, ¿no? El circuito cultural tan cooptado. Internet es en ese sentido una gran revolución, pero a la par que uno puede encontrar cosas muy buenas, también puede uno encontrar cosas muy malas, ¿no? O que a uno le parecen que son muy malas, tal vez no lo son, al final es el juicio de cada quien. En cuanto a la creación, yo coincido con ella cuando dice, y con él, ¿no? A mí lo que me pasa es, uno tiene una idea, le empiezan a pasar cosas, y llega un momento en que si no las pone por escrito, pues no se puede seguir avanzando, ¿no? Yendo más lejos es casi decir, es que si ahorita no me paro, y si no me pongo a escribir esto, a decir qué me pasa, pues entonces yo me muero o no sé cómo voy a seguir. Y es uno, yo creo que, de los fenómenos más particulares de la creación artística o poética. O literaria. Ajá, literaria. Sí, y me llama la atención lo que mencionas respecto al ego, ¿no? Que si tener un receptor es una cuestión de egolatría. Por ejemplo, me vino a la mente Aristóteles cuando habla de las tragedias y cuando dice que la obra no puede ser si no tiene receptores. Y es que finalmente en el arte es como muy esencial la cuestión de la estética. Pero para que haya una estética tiene que haber alguien que la esté recibiendo, que la esté apreciando. Exacto, entonces, exacto, no creo que sea tanto una cuestión de egolatría, quizá es más bien una cuestión de igual de unidad. O sea, para que tu obra es expresión porque es lenguaje, ya sea visual, ya sea, no sé, con el lenguaje, es una comunicación, es expresión. Entonces necesita a receptores, que quizá ahorita es un poco complejo para nosotros porque lamentablemente el arte está como que muy mal comprendido. A las personas no les gusta reflexionar, no les gusta enfrentarse a las obras porque las obras les muestran una visión diferente del mundo cotidiano. Entonces es muy complejo que a las personas les guste comprender las metáforas a pesar de que son recursos literarios que emplean cotidianamente en su lenguaje, en su manera de hablar. Pero es lo que a nosotros nos toca comenzar a generar, ¿no? Quizá un poco más de acercamiento hacia ellos. Si, no sé, por ejemplo, muchos compañeros poetas dicen, bueno, la poesía debe ser compleja o debe ser sencilla para que el receptor la comprenda. Son consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. A mi parecer, la poesía debe mantenerse en su estado de complejidad, porque si no le das las cosas masticadas, y ya qué sentido tiene que se enfrenten a algo sencillo. Sí, José Lezama Lima decía que solo lo difícil es estimulante, y entonces cuando logramos llegar a un poema, o sea, descodificarlo después de mucho tiempo de estarlo pensando, resulta muchísimo más satisfactorio, ¿no? O sea, yo recuerdo un verso de López Velarde, que de un poema que se llama 33, y el primer verso dice se lee, digamos, casi completo, ¿no? El título, 33, y luego dice la edad del Cristo azul, y a mí me conmocionó muchísimo, y dijo, yo me decía, ¿qué chingados quiere decir con el Cristo azul? La edad es más o menos, ¿no? Y fue hasta me pasé como 3 o 4 semanas, y hasta que soñando fue como pude llegar a descodificar ese verso, y entonces uno va haciendo eso con el resto de lo que lee, y se vuelve más estimulante, un reto. No toda la poesía es así, pero son niveles de lectura a los que uno llega. Bueno, pues aquí podemos sacar una como primera conclusión, es decir, para la banda que quiere ir escribiendo, pues hágalo como se le dé su gana. Aquí estamos viendo como diferentes posturas, ¿no? De la concepción. Pero que lo hagan. Y sobre todo el mensaje, ¿no? Es decir, ustedes pueden escribir poesía para sí, para otros, o porque tienen la imperiosa necesidad, independientemente, ¿no? Es decir, hay como varias posturas. Entonces, pues es como la primer conclusión. Aquí pero, hay un compañero que... Sí, yo creo que se escribe. Siempre si uno está quiere escribir, tiene que escribir a diario. No importa sobre lo que tenga que escribir, sobre lo que quiere escribir, siempre se escribe. Es como levantarse todos los días a lavarse los dientes. Tienes que escribir. Si quieres ser de verdad escritor o poeta, te lo tienes que proponer, tienes que leer. Tienes que leer todos los días, lo más que puedas. Lo más que puedas, un poquito. Debes de tener buen oído. Sobre todo para escribir necesitas tener buen oído. Si no tienes buen oído, pues mejor no te dediques a eso. Pues sí, porque tienes que hablar. Es el momento, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer poemas a solas. Me gusta todo el tiempo cuando me dedico a hacer mis creaciones. Antes de escribir, dedico un tiempo a una lectura antes de dedicarme a hacer mis creaciones. Es importante la lectura, todos los días leer, todos los días escribir. Se tiene que hacer un hábito, porque si no se tiene un hábito no se logra hacer tus metas. Llevo 7 años escribiendo, desde la secundaria, desde la prepa, segundo de prepa, estoy escribiendo. Y no he dejado 7 años enteros de escribir. Todos los días hacer un poema o intentar un esbozo de un poema. Después, poco a poco, vas teniendo la intuición. Mi primer profesor fue Oscar Wong, que me enseñó muchas cosas, los poemas de Octavio Paz me impresionaron, el sonido de las letanías es impresionante, el Pella del Sol es hermoso. La letanía. Uno de mis primeros poemas fue Oración a la Diosa Blanca. Es un poema muy pagano que habla sobre el culto a una divinidad muy antigua. Y necesitas tener muy buen oído. Si tú quieres escribir, tú puedes. Pero eso sí, tienes que tener un hábito, ser constante. Yo difiero un poco. Creo que hay que también reivindicar el lenguaje que es cotidiano, difiero, ¿no? De todos los días. Estoy de acuerdo con lo que dices tú, ¿no? O sea, el leer, el escribir todos los días, pero creo que no partiendo de la concepción que nos impone, ¿no? Que leer es un libro, ¿no? Creo que de manera cotidiana las personas están leyendo todo. Estar viendo algo, estás leyendo, porque lo estás interpretando y te produce un sentimiento. Me parece que la poesía es cuando en esencia es honesta. Puede que la matices con un lenguaje más sofisticado, con una metáfora pues más profunda, pero también creo que es poesía la que habla en términos sencillos con el lenguaje del pueblo, y creo que no es más ni es menos. Creo que finalmente cuando la poesía es honesta y que incluso no solamente se queda en el papel, cuando esa poesía logra mover pies, corazones, un sentimiento, creo que todavía tiene como un valor, porque pasa de ser un acto individual, una catarsis, hacer un acto colectivo, más como guapachoso. Entonces creo que finalmente lo maravilloso de la poesía es que puede ser como el mismo ser humano, ¿no? O sea, compleja o sencilla, ¿no? Sí, sencilla, un ser humano sencillo, y eso no le quita la hermosura o el infierno que puede ser también, ¿no? Un poema. Bueno, a Betsy, si quieres. Pásale. Bueno, solo es algo así como... Estamos viendo perdido. Como rapidísimo. No. Respecto a lo que mencionábamos hace rato de la poesía como complejidad, es más bien, esa complejidad es la crítica que haces tú a un mundo. O sea, el lenguaje no tiene nada que ver. Tú puedes emplear un lenguaje coloquial y mostrarle a la gente un cúmulo de pensamientos y de emociones tremendas y complejas, ¿no? O sea, no es que la poesía compleja tenga que usar muchas metáforas y un lenguaje sofisticado, no, claro que no. Puedes utilizar la palabra puto cuantas veces quieras, ¿no? Como un poema de Quevedo. Más bien la poesía es compleja porque critica todo tu contexto modificas la sintaxis del lenguaje de alguna manera cotidiano que utilizas al hablar, modificas la semántica, porque puedes decir a lo mejor esta noche somos poetas aquí y a lo mejor estás generando un montón de sentidos diferentes, ¿no? Entonces por eso la poesía es compleja, pero no espero que no se haya confundido lo de los lenguajes. Claro que no, toda la el lenguaje puede utilizarse en todo su bagaje, ¿no? También hace rato que mencionabas Aristóteles, él también dice, de hecho, que la forma de llegar a razonar es mediante el lenguaje. Entonces, la forma de crear una idea es mediante el lenguaje. No es que la idea sea previa, sino el lenguaje va creando, va forjando una idea y una concepción del mundo. Y me llamaba la atención que decías que había que tener el hábito de la lectura, porque es como anécdota. Pues yo también creo que necesito mucho leer, y de hecho estaba como en abstinencia textual, y era de no voy a leer nada mío, voy a dedicarme a escuchar. Pero en el Inter ya tiene como tal vez un par de años que andaba precisamente leyendo, y leí un capítulo de Vargas Llosa, creo era, que hablaba sobre la parábola de ser escritor, esta cosa de la lombriz que te va tragando por dentro y no lo puedes evitar. Y compré el libro, fue como, pues bueno, vamos a ver qué tiene que decir Vargas Llosa. Creo que es la peor inversión que he hecho en mi vida, porque se llamaba Cartas a un joven novelista. Fueron como 200 hojas de a peso cada una, para que al final lo único útil fuera la última línea que decía: y por lo tanto usted, joven escritor, lo único que tiene que hacer es dejar de leer libros sobre cómo escribir novelas y empezar a hacerlo. Entonces, me troleó. Me tuve que chutar cosas como la caja esta, la matrioshka. Bueno, no sé cómo es. Las cajas chinas. O muñecas rusas. Sobre cómo se iban enlazando las historias, sí, una detrás de otra, técnicas para empezar a crear. Y fue como, ok, sí, todo lo estoy reteniendo. Sí, me estás hablando de Alfred Harry por acá, me estás hablando de Borges por acá, me estás hablando de Cortázar por acá. ¿En qué momento empiezo a aprender algo? De cómo un premio Nobel me troleó. Porque de pilón era como, sí, hay miles de referencias, pero tengo que leer todo eso para entender lo que me quieres decir. Quiero la vía rápida. Entonces la vía rápida fue el último verso. Bueno, fue el último rengloncito de deje de leer libros sobre cómo escribir y empieza a escribir. Los caminos de Dios son torcidos. Sí. Pero ¿por qué no vamos con más poesía? Vamos a echarnos una rondita de poesía y después nos ponemos intensos. No es lo que vamos aumentando los ánimos acá. ¿Para qué discutir si lo podemos arreglar a golpes? Exactamente. Venga, un poema. Quiero compartirlo. Como pueden ver, no tiendo a convivir con la gente, entonces lamento un poco esta situación. Pero les comento. Este poema se llama Un amor y un jaquemate en despedida. Realmente el título no tiene nada que ver, pero salvo porque el formato tiene forma de una dama negra, de una dama de ajedrez. En algún momento espero lo puedan ver, pero por lo pronto dice: hoy no es día de sonreír, no estoy de gana para el buen humor, ni estoy de humor para ser feliz. Me incomoda mi trabajo, me canso de la soledad. Caminaré a tu lado, perseguiré tu paso, a la orilla de tu sombra, me lastimo de amarte tanto. Nadie importa, solo tú. Tacho nombres de mi lista y despido a Paul, a Lilian, a Jan, a Marian, y al fin sigues tú. Me abalanzo sobre tu cuello, mi mano en tu pecho, acaricio tu brazo y comenzamos a temblar. Oprimo tu garganta y exhalas un grito que mi boca apaga. El tiempo se detiene con un último beso. Te abrazo a mi pecho y tu respiración termina. Me adueño de la luz que tus ojos despiden. Te tengo y me aferro a tu alma. Quisiera llorar como te he visto hacerlo. También quisiera llorar. Esta, mi labor vacía, en este espacio maldito de nombres, donde se acaba el tuyo con el trazo decadente de mi sentencia. Te amo, esto es culpa mía. Estabas en mi lista, y esto es culpa de Dios. Venga, ¿cómo va el siguiente? El siguiente, vamos encarrerándonos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién nos va a deleitar? No, adelante. Estamos muy educados, sí, agarren el micrófono. Chale, pues ¿para qué les damos alcohol? A ver. Ya me estoy preocupando de si estoy en nuestra voz radio o en Radio Red, man. No sé, no, mientras sí, están, abren sus textos y escogen algunos, quisiera preguntar, ¿ustedes qué opinan en ese sentido? En el sentido en el que en algún momento tiene que haber un público en específico. Es decir, ¿tu poema tiene que estar dirigido a un público? Si lo vas a dirigir a un público, vas a limitar las personas que lo van a leer y estás buscando que te entiendan. Si lo que quieres es acudir a las personas y que saquen sus propias conclusiones, yo pienso que realmente lo que tienes que hacer es bombardearlos. Que receptor no significa receptor dócil, no significa que lo hagan intencionalmente, que se sienten a escucharte, significa que te van a escuchar, que te van a escuchar de una forma u otra. Precisamente por eso es que llegamos al momento en que es un punto en el que hay que intervenir, precisamente espacios, hay que intervenir instantes, hay que hacer rupturas, porque precisamente si nos ponemos a pensar, somos pocos, son muy pocos, y si nos ponemos a dirigir los textos a un público selecto, lo que vamos a hacer es volver a generar una academia, vamos a volver a institucionalizar todo. Entonces, si lo que queremos es llegar al público, el público es todos, si quieran o no quieran. Bueno, en este sentido, yo como promotor de la cultura y en especial de la lectura, te diría que por más que quieras promover, debemos de quitarle este sentido evangelizador al arte, pues. Sí. O sea, no puedes andar evangelizando, tocando de puerta en puerta, oiga, traigo un poema, ¿no? Oiga, traigo arte, le vengo a cambiar la vida. Yo creo que el papel del artista es hacer la obra, pues, y dejarla que vuele, pues. Llegará quien tenga que llegar. Ha de llegar, sí. Pues, ¿no? Es tú decir, exprésate y olvídate se vuelve de quien un te acto. Va. Perdón. Se vuelve un acto de fe en ese momento. Claro. Pero si tenemos el poder de intervenir, ¿qué tal que pasar en la gente y pegarle una hoja en la frente? Toma, le cambié la vida. Pero ¿qué tal si no? Pues, es decir, cierto, si tú llegas y le haces a una persona, créeme que en la vida se le va a olvidar. No, sí, claro, por ejemplo, estuvo Artaud y el teatro, ¿no? Por ejemplo, estas posiciones artonianas, ¿no? Pero, es decir, a lo que voy es, yo creo que todos cabemos. Sí. A lo que voy es, pueden convivir todas las expresiones, es decir, podemos juntarnos, podemos empezar a divulgar lo que hacemos, podemos promover lo que hacemos, y lo más importante es que no nos excluyamos, porque el problema con la cultura marginal, es decir, los que estamos excluidos de la academia, es que nos empezamos a unir en pequeños núcleos, ¿no? Entonces, yo digo que el arte debe de cambiar y el que no, que chingue su madre. Y yo digo, ¿quién apoya la propuesta reaccionaria del compañero, no? Exacto. Y entonces, ahí es cuando se va al carajo. Más bien, bueno, yo lo que siempre he propugnado es porque podamos leer a Octavio Paz, pero también podamos leer al vagabundo, ¿no? Es decir, ¿al muerto? Claro, es decir, puede convivir, porque te puede transformar, no sé, mujer, es que Dios te iba a hacer ciega, por eso es que Dios te iba a hacer muda, por eso te dio esos ojos. Es algo de Octavio Paz. Pero ahorita estoy leyendo cosas muy chingonas. Aquí Zafada está haciendo todo un discurso, toda una reconstrucción del cuerpo desde el lado femenino. Está viendo una posición acerca de cómo se reconoce ella, y está viendo una posición feminista de la poesía, pues, sin decirlo. Hay una posición erótica del reconocimiento del otro, pues, ¿no? Y eso está bien chingón. Yo lo que digo es, todos cabemos, pues, ¿no? Está el que si quieren evangelizar, pues es la bronca, ¿no? Yo propugno por una sociedad libre en la que cuando nosotros, el Esteban es testigo, cuando promovíamos libros decíamos, pues aquí está una aventura, el que la quiera agarrar, agárrela, y el que no, pues se lo pierde, ¿no? Es todo, pues. Y creo que ese es el papel del arte y de los que estamos aquí. Decir, proponer, aquí hay una aventura, ¿te la juegas? Exacto, es a lo que me refiero yo más bien. O sea, si en algún momento, esa intervención, digo, no necesariamente tiene que ser drástica, digo, la hoja en la frente, un batazo en la cabeza, o sea, no. Pero eso, o sea, el hecho de abrir esas ventanas, decirle, aquí hay una oportunidad, esa es la cuestión. La gente no está viendo esas oportunidades. Y está en su derecho de no verla. Eso sería todo. El asunto pues, proponerlo, pues, no callarnos, ¿no? Y también tenemos que aprender a lidiar con la desesperanza que nos da, ¿no? Este no ver que las cosas cambian y que dices, puta madre, ¿y por qué no lee? Pues, sí, pero por ejemplo, en ese sentido, y de lo que hace rato decían de la libertad de la escritura y todo ello, yo pensaba en que al escribir, y por ejemplo con lo que dice el compañero de escribir diario, yo creo que es escribir sí, pero con rigor. O sea, uno puede escribir todo lo que sea, pero, o al menos en mi caso, yo sí he propugnado mucho por el rigor. O sea, antes de pensar en un posible público o en un posible receptor o lo que sea, es el compromiso de hacer un texto que a mí me deje no sé si contento, pero sí conforme hasta sus últimas posibilidades de decir, aquí está terminado, aunque supongo que también es válido, ¿no? El decir, ah, ya, que de un tirón quede, pero siempre y cuando eso se lleve con rigor, porque si no nos enfrentamos a cosas como Acción Poética, que es un chiste, ¿no? O sea, se ha convertido verdaderamente en un chiste de pintar bardas con, ya sean cursilerías o de plano tonterías. Y entonces este afán de la poesía que se comparte y que se presenta, a ver si otro... resulta ser a veces una mala poesía o una poesía muy, muy, muy, muy epidérmica, muy superficial, que puede enganchar gente, y eso es lo peligroso, gente a la que tal vez se pudo llegar con algo que de verdad le hubiera representado una aventura, un reto, eso termina ahí. Pues es promocionar la lectura, pues. Lo pero que además, o sea, cochinada, ver. ¿Para quién? ¿No? O sea, yo creo que es como muy subjetivo, ¿no? Esta cuestión de que si es como basura, yo creo que finalmente... Yo creo que se ha venido degenerando. Pero más bien, o sea, yo creo que a partir de que la poesía se acerca a las personas en una barda y no se queda en una universidad, yo creo que ese ya es un acto que celebrar. Podemos estar de acuerdo, ¿no? O nos puede gustar o no lo que diga. Yo creo que la discusión no es que estemos en contra de poesía en una barda, más bien la discusión yo la pondría antes de ¿es poesía? No? O sea, para mí, para mí sí. Fíjate, te voy a recitar una cosa. En la calle suceden cosas maravillosas. Efraín Por ejemplo, Huerta. La revolución. Un poema mínimo de Efraín Huerta. No, pero el asunto es más que o sea, yo te entiendo y a veces me desespera leer cosas que dices, no puede ser, pero sí. O sea, eso está cabrón. Es que dices, se ha convertido, ¿no? Pero el asunto ahí es, yo no creo que pueda haber un manual para los artistas, pues. No, ahí no, más no, bien es, no, es un es un acto de sinceridad con el artista. Lo único que puede venir del artista para mí es rigor, es decir, o sea, exacto. voy a poner, o sea, de verdad me salió esta frase sucha así chida acá, medio pegadora, y ya eso me da el derecho de ir y ponerla en la calle, pues y casi ponérsela a los demás. Porque aparte, mira, que sí. eso, más que el rigor, yo prefiero la honestidad. Eso tiene si como, te créate un como sentimiento. Como una, eso es como una respuesta sí, también. No está viendo como una respuesta a la apropiación del espacio. Pues uh-huh. estamos viviendo en una sociedad capitalista y por ejemplo, Deep da muchos mensajes acerca de esto, de la negación que estamos teniendo a los espacios, y con los espacios me refiero a todo, a las imprentas, a los medios de comunicación, a tu misma vida, ¿no? Es decir, está habiendo una construcción de cosas que se supone que nos deben dar sentido a la vida, y estamos perdiendo los espacios. Entonces, lo que hacemos en este momento, o lo que hace Acción Poética, o lo que hacen cuando meten poemitas en los libros, es recuperar el espacio. Es decir, aquí estamos, ¿no? Hay como otros, ¿no? Esta mala metáfora de la película esta donde había unos tipos con máscaras, ¿no? Esa es una mala metáfora, pero es válida, pues. Pero lo que está viendo es como una respuesta, ¿sí? ¿Anónimos? ¿Cómo se Vendetta. Llama? Vendetta. No, sí. Es decir, estas expresiones están respondiendo a una necesidad de la gente de apropiarse de las cosas. Es decir, de modificar lo cotidiano incluso. Pero yo creo que no deberían estar peleadas estas dos posturas, porque no. Porque son más bien, yo creo que se complementan. Es la sinceridad porque, del artista. Por ejemplo, yo sé que no hay espacios para publicar poemas. Yo lo que hago en la FES, por ejemplo, es cada semana escribo un poema, lo fotocopio y lo pego por toda la FES. Bueno, no debe de ser un obstáculo. todos los días se debe de escribir. Y si vas a, sabes que tu trabajo, por ejemplo, yo me pongo en esa postura, yo sé que cada semana hay gente que me va a leer. Entonces, no creo que esa gente vaya a querer leer un poema que sea un asco. Entonces, toda una semana me la paso trabajando en un poema. Y en eso consta el rigor que habla nuestro compañero. Pero cuéntanos también qué es lo que ha sucedido con esos poemas, por ejemplo, en la pesca, es lamentable. En parte, me he ganado muchos enemigos, porque ven mis poemas y los queman. Los rompen. Los rayan. Y en el pasillo donde hacen eso es el de filosofía, pego lo doble. Que te cueste, culo. Pego lo doble. Y entonces lo que yo hago es pegarlos, y luego la banda los raya, los quema, y los de la facultad de historia, porque son buena onda y también ahí me tiran el paro, ¿no? Pero los medios no deben de ser obstáculo. El artista debe de encontrar una manera no solamente dinámica en que congregue masas. Si no congrega masas, pues su papel de artista está mal, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a hacer una pregunta. ¿Aquí quién le ha leído el libro de Hoffman? Dino. No. Y ahí lo tiran, claro. O sea, y está a cada rato Hoffman Dino. No tengo puta idea. Por ejemplo, ¿alguien ha leído a Corín Tellado por gusto? Entonces, bueno, pero a lo que voy, pues no, es decir, en esta preocupación por el público consumidor de arte, y aquí sí lo digo, público consumidor de arte, es que las malas propuestas se descartan solas. Claro, o sea, las malas propuestas se descartan solas, pues. O sea, todos conocemos a Efraín Huerta, y sigue perviviendo, y sigue Sabines, ¿no? ¿No sería eso también meter, academizarnos nosotros? O sea, esa es la cuestión, o sea, no es que exista, o sea, la academia no está mal, ¿no? O sea, lo que está mal es el elitismo de dentro, o sea, ese es el problema. Al final tiene que ver con el ego. Exacto. Del académico. Exacto, es únicamente ego. Cuando te liberas de eso, o sea, como dices, hay que abrir ventanas, y si te las quieren cerrar, pues las vuelves a abrir, ¿no? De todas maneras, ahí van a estar, tienen que estar. Ese es el papel. Generar. Somos como búlgaros y hacemos un montón de yogur. ¿Le seguimos con poesía? Sí. Aguanten. Pero incluso yo, es que yo creo que hasta es un acto poético lo que hacen con tus poemas. O sea, ya estás generando una reacción, el que lo queme, lo rayen. Ya estás generando algo, ya moviste algo, ¿no? Y eso es muy chido, ¿no? Porque la poesía no se queda ahí encerrada en el papel, sino ya provocaste, ¿no? Y no hay estatismo. ¡Odio! Ponles más, tienes razón. Sí. Ponles más, a ver qué se les ocurre hacer. Hay una respuesta. Haz un collage. Y eso es muy importante. Generan algo. Orgulloso un día que hay unos bomberos como en Fahrenheit, ¿no? Así que se cosas, ¿no? Acá, hasta Kardak, claro. Pues decía por ahí Sigmund Freud, ¿no? Que decía, la humanidad avanza, ahora solo queman mis libros, antes me hubieran quemado a mí. ¡Huevo! Vamos con la poesía, pues, ¿no? Bueno, pues yo ya los voy a callar, ya los voy a mandar a corte, pero les voy a leer como un pedacito de Ernesto Cardenal, que hablaba sobre... Bueno, no sé, yo lo relaciono con la cuestión del receptor. Y dice... Esta será mi venganza, que un día llegue a tus manos el libro que un poeta famoso, de un poeta famoso, y leas estas líneas que el autor escribió para ti y tú no lo sepas. Ahí se los dejo. Como diría otro amigo Guadarrama, aquí se te escribe, me leas o no. Vámonos a corte. ¿Con qué nos vamos, Román? Venganza. Bien, vamos a escuchar esto que se llama La poesía es un arma cargada de futuro, de Paco Ibáñez. Después vamos a escuchar Cuando nombro la poesía de Eli Primera, y regresamos a sus palabras al poder, voces disidentes. Recuerden nuestras vías de contacto. Estamos a través de www.nuestravozradio.org. También recuerden que nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir ahí a través de Facebook, también en las páginas Nuestra Voz Radio, Nuestra Voz como usuario, y también en la página Palabras al Poder, así le ponen, y ahí nos pueden encontrar. Regresamos.

Música, gritos en todos lados como una carpa de circo móvil. Niños pobres de Oaxaca, quimeras consiguen apoyo de una organización de dudosa procedencia. ¡Persecución! Boinas negras agitando sus porras. Todos huyen como una escena anacrónica de Chaplin. Después de 2 o 3 kilómetros corriendo en círculos, todo regresa a su estado habitual de bufones y aprendices de magos mediocres. ¿Dónde se largó ese conejo? Y mochilas musicales que enorgullecen el excelso imperio de la piratería. Y poetas urbanos que debieron haberse tragado todas las palabras de este papel, incluyéndome, puntualizo. El que sigue, porque nos llevamos la tarde, la noche. A ver, tenemos. Vamos a leer. A ver. A ver, quisiera leer estos dos cortitos. Les llamo 1 y 2 sin relación. Y alguna vez los he leído como mi presentación. Hace un rato que preguntábamos por qué uno escribe, ¿no? La primera parte puede ser como la mayor explicación que tengo. Y dice, número 1. Estoy loca de ti, en mí, por lo que sea. Muriendo de versos, inquieta por nada. Me descubro poco a poco y entre silencios. Me tiemblan las oraciones, las comas, los dedos. Se quiebran las dudas, se imponen los sueños. Siento los síntomas, me compadezco. Estoy enferma de letras, ya lo sé. Y número 2. Voy a buscar tu llaga para enterrar gratis mis sesos. Pues las palabras van callando lo que gritan estos huesos. Las metáforas son mudas y el análisis no está hecho. Pero entre estos labios tuertos ya no cabe tu silencio. Ni mis medias ni tu boca nos liberan del entierro, de este vals nunca bailado en el desierto de los sueños. ¿Por qué nos pusimos a hablar en vez de escuchar? Maldita sea. Venga, ¿quién sigue? Yo sigo. A ver, pues este ya es viejón, pero creo que todavía tiene lo suyo. A mí me llaman las avispas, con sus caras negras y sus culos colgantes. Zumban desde un abismo de cielo, gritan con sus feas alas de veneno. Zumban en mí, zumban hacia mí. Me llaman en las tardes que intento perderme, como las 3 mariposas laminadas y el llanto del grillo muerto que me despertó una mañana gris que gemía por el aire otoñal. Yo no sé nada de amor, por eso me dedico a los insectos y a las letras, que son básicamente la misma cosa hoy. A mí me llaman las avispas, con sus socarronas voces de muerte, con sus viciadas alas de angustia. Me buscan para que hable de su penumbra y de su rencor. Me buscan en las tardes húmedas y tibias, entre las hojas y la tinta y los libros llenos de palabras que, a veces, me obligo a leer. Me buscan con sus culos negros y sus caras colgantes. Tú dices que está viejo, pero yo creo que sí aguanta un piano, ¿eh? No, y creo que... Bueno, y creo que a mí me recuerda mucho el proceso de creación. O sea, para mí siempre ha sido así como un avispón que tienes encima y que no te deja en paz. Y estás todo el tiempo pensando y dándole vueltas a la misma cosa, a la misma imagen. Puede ser una línea, puede ser una palabra y una sonoridad. Hasta que de repente te explota y no lo puedes evitar. Yo, a diferencia de cualquier fulano, no, de cualquier fulano. Perdón. Eso se oyó. Pero así te pusiste. Bueno, yo a diferencia de cualquier fulano, no creo en escribir todos los días. Creo sí en leer todos los días, pero creo que escribir uno tiene como que guardarlo hasta que de repente te explota. Sí, hay que practicar, pero tampoco hay que escribir todo, porque si no, muchas veces vas a terminar desechándolo. Pues yo creo que lo mejor es como contenerte hasta que de repente no lo puedes evitar. Y creo que porque todos nosotros no lo podemos evitar. Si no, no estaríamos aquí. Estaríamos siendo productivos en este tipo de sociedad. Estaríamos nuestra casa con la esposa y los hijos y los perros. Hablando del fútbol, o sea, lo que... No. Porque es lo que mucha gente cree... Productivo en el sentido capitalista. Ajá, productivo en el sentido capitalista. O sea, estaríamos teniendo... Gracias. Trabajos, seríamos ingenieros o abogánsters. Capitalistas no hay trabajo. Estaríamos rogando por un trabajo. Eso sí. Pero no, preferimos estar aquí y escribir. Y quizás también rogamos por trabajos, pero lo hacemos desde nuestras propias condiciones. ¿Y por qué no escribir? Puede ser un trabajo. ¿Quién te va a pagar? Es difícil. Yo vivía de eso. Yo viví un mes y medio de eso. ¿Cómo? Mi situación económica no está como para que yo deje de trabajar siquiera 4 días. No, la mía tampoco. Lo conté. Ah, no, en serio. Hice el cálculo exacto de cuántos días tardaría yo en de verdad valer cero. Mi persona, si viva o muerta en este planeta. ¿Cuánto tiempo en este momento? Y en cuatro. Y si yo dejo de trabajar 4 días, se consumen todos los recursos que he generado y vale cheto. Así. Y me puse a vivir un mes y medio de la poesía. Así, fue un mes y medio en el que estuvimos, cualquier fulano y yo, en el metro declamando poesía. Y sí, sí perdíamos dinero y sí, sí pedíamos limosna. Pero vivíamos de eso. Y no solo declamábamos poemas grandiosos, poemas de maestros, o sea, bueno, de masters, sino... llegamos a declamar nuestros propios poemas, ¿no? Y de eso vives. En algún momento se vuelve un trabajo. Si ya no tienes nada más que leer a la gente, a tu público, para que te dé dinero, para que puedas comer, vas a escribir diario. Puedes hacer de la escritura tu trabajo. Yo leí en internet precisamente la historia de un sujeto que, si ves la estampa de su fotografía, te dices que es un sujeto moderno que quiere tener ahora ondas retro, ¿no? Etcétera. Lo ves en el parque escribiendo con una máquina de escribir. ¿Así? Lo que sucede es que este sujeto hace historias. Hace historias y no tiene dinero para comprarse una computadora y gastar en impresiones. Entonces hace historias en el parque y se las vende a la gente que va pasando. Se las vende precisamente a no sé, lo que serían aquí 10 pesos, 20 pesos. O sea, hay que comprarme un cuento a 10 pesos. Vendíamos un poemario, cómprame un poema a 10 pesos. De eso puedes vivir, o sea, puedes hacer de esto un trabajo. O sea, no te digo oblígate a escribir, no, pero habemos muchos, o sea, yo lo veo, por ejemplo, que explotas diario, o sea, diario explotas en algún momento 3-4 veces. Yo en la mañana estoy a punto de... Muchos. No tengo un contexto ajeno aquí de ninguno de ustedes. Yo tengo un trabajo muy aburrido, muy tedioso, soy sumamente capitalista y soy el último escalón, como siempre. Y en algún momento, hoy, por ejemplo, hoy tuve una crisis en la mañana, estuve a punto de atravesar un cristal corriendo nada más porque te sentía yo la imperiosa necesidad de correr y atravesar el maldito cristal. Y no porque esté loco, sino porque en algún momento estaba yo sumamente aburrido. ¿No? Entonces, si diario explotas, o sea, es eso. No, tampoco digas, no voy a guardar todo esto que siento para que después explote cañoncísimamente. Si a ti te funciona, está excelente. Pero que cuando explotes, o sea, que no lo detengas. Que en el momento en que se desborde, lo derrames. Eso sería lo importante. No que sea diario, sino que sea a cada momento posible. Sí, pero de eso que dices, entonces más bien lo que hay que cambiar es el paradigma de autor, ¿no? O sea, o de creador, porque entonces uno está acostumbrado a los masters, los chingones que publican un libro en una editorial chingona y quizá el libro ni siquiera vende, pero ya la editorial, o sea, hay recitales y luego da clases en estas universidades y se mueve ya en un circuito. Entonces, esa es como que una idea, yo no sé si capitalista, pero es una idea del autor. Meritocracia. Ajá, pero entonces esa es la que hay que cambiar, ¿no? O no cambiar, simplemente, por ejemplo, todo lo que mencionaste es como una contra, decir, no, un autor tampoco es uno de estas vacas sagradas que está compartiendo. No, también lo puedes bajar. Pero tenemos mucha poesía. Que está corriendo al metro, pero nos va a dejar un último poema. Oye, tienes uno que a mí me encanta, que lo he escuchado como miles de veces, pero me encanta. que es como rap. Sí, quiero ese. Bueno, me lo he hecho nada más porque eres de sí, güey. Ah, ese me lo sé de memoria, venga, pues, a ver. Que salgas corriendo. Y dice así. Se llama La Primera. Creo que esta es la que quiere Betsy. Dice, y sí, fue escrita como rap. Esta soledad, tan tuya como mía, me desgasta, enardece, cual los versos que no escribo y te describo en mi presente, dando vueltas como siempre. Si la mente dice basta, yo respondo indiferente. Si la luna está vacía, es por falta de creyentes. No me digas que no puedes, si bien sabes lo que eres. Somos noches de verano en el rincón del subconsciente. Somos pétalos cayendo todo el tiempo, todo el tiempo. Si en la rosa de tu vida no se encuentra una salida, dale tiempo al escenario para que cambie la rutina. Somos bocas que se callan por no hablar de las heridas. Somos aire desinflado y atrapado en esta vida. Todo fluye, se diluye, sube, baja y se arrepiente. No te acuerdes de mañana, por si acaso es puro cuento que entre mañas, telarañas, nadie cumple un juramento. Yo no juro y me diluyo manteniéndome desierta, que con mucha agua te ahogas, ya no llores, Magdalena. Que es un peso en el pasado que no pasa todo el tiempo, aunque el peso mexicano siga siendo puro cuento. Y entre cuentas, cuento, ya que te hablo, ya que hablamos de... No, y entre cuentas, y entre cuentos, cuentas, cuento, ya que hablamos de dinero, que la bolsa aquí está llena de retazos y de hambrientos. La pobreza que ha bajado aquí se cuenta con entierros, y si estamos enojados, nada arreglo con lamentos. Somos hijos de sus madres, de sus hijos, misma sangre. Somos todos de colores, traficantes de ilusiones, aunque algunos las perdieran al subirlas al mercado. Sube, baja de tu casa para el trabajo, que en el mundo no hay lugares para que sueñes, mexicano. Si es que es duro acostumbrarse, pero a todo se acostumbra. Bala sube, bala baja, bienvenidos a Tijuana. Que te busco, mi güerito, una muchacha, una vaca. Bienvenido al paraíso donde el billetito gana. Si me buscas o te busco, da lo mismo al encontrarnos. Si el camino nos demora, todo sea por un buen rato. No un contrato que te deje desvestido de tu aliento en el olvido, entre tantos malgastados, desvestidos, renegados, olvidados que soñaron. Yo no busco más sentido que el sentido de mi boca. Si te toca o no te toca, no me toca. Oigan, y ahora sí, para despedirme, si me dan chance, quiero leer una que es de lo último que he escrito, que nunca la he leído en público. No tiene título, y me despido de todos ustedes con esta. Un placer, Esteban, siempre. Romancito, que llegó tarde y no lo pudimos ni abrazar. Un abrazo. Y dice así: por tus ojos tiemblo de miedo, de ganas de morderte las ganas o la boca. Y me imagino que te imaginas que nos imaginamos. Que a veces y en silencio nos amamos, aunque sea solo de carne. De un amor sencillo y sin moral alguna. Descarado, prohibido. Me encuentro censurándome al pensarte. Te reprocho la provocación. Me provocas porque eres sin ser posibilidad. De ganas al mirarte se me deshacen las manos. Y me invento cuentos para pronunciar tu nombre, por si acaso es que de repetirlo se vuelve más mío. Mío tu cuerpo que de mirarlo se va llenando de versos. Sale un verso por tu axila y un soneto de tu cabeza y a mi deleite. Me gusta deleitarme de ti, sin ti en secreto. Luego pasa lento el día en tu presencia de no poder tocarte. Y me muerdo la moral, las ganas, las ausencias y el delirio. Me detengo ante tu cuerpo, estandarte a tantos cuerpos que nunca tuve. Se me hace agua la tinta de tus labios, agua la puerta de la casa, y mis piernas se vuelven ríos listos para ahogarte en cualquier momento. Tus redes sociales rápido, ¿dónde te encontrar la banda? A ver, acá les va. Pueden encontrar mi poesía, casi todo, no todo, pero estamos en poesiaguerrilla.wordpress.com. Yo soy la zafada con Z y H intermedia, porque dicen por ahí que es zafada, desafada y hada, porque parecía una hada con H. Y listo, pues ahí estamos, para lo que necesiten. También estamos en La Voz de Mazunte, Radio Caracol, La Voz de Mazunte. Por ahí doy las noticias de lunes a viernes en la mañana, viernes de buenas noticias. Y un gusto estar en Nuestra Voz Radio, La Voz del Pueblo Organizado. Gracias, chicos. Gracias, Deep. Gracias a todos los poetas presentes. Por favor, contáctenme para contactarlos. Y nos vemos. Un placer escuchar sus letras, siempre. Gracias. ¿Quién va? Porque se nos va el metro. Yo quiero. Sí, cualquier fulano va a decir cualquier poema. Bueno, este es, no es con, propiamente un, bueno, no sé en realidad, es prosa poética. Bueno, está bien. Se titula La Cena. Vas al mercado y me traes esto. Medio kilo de patata salió a la calle. Él había chupado un chayote durante todo el día. Un caldo peculiar en sus ojos adquiría un color muy verde y delicioso. Sonreía con sus dientes de elote a los limones y a las pasas mamonas de la cuadra. Mientras caminaba por la colonia, pisó un cacahuate tan pestilente que sudaba nueces moscadas a su alrededor. Don Salchichón abrió la tendita muy temprano. Miró a medio kilo de patatas tan crepuscular que parecía que una luz banana se filtró por sus órbitas oculares, hasta que por su memoria regresó al momento en que conoció a aquel pequeño. Medio kilo de patatas entró muy afable al local, casi como una pluma de paloma ligera. Sacó una lista del mercado medio arrugada que estaba en su bolsillo. «Deme 3/4 de Shakespeare, medio de Moler molido, un Montaigne Cottage y un Get de cabra». Don Salchichón sacó a Shakespeare, Molier, cortó a Montaigne y envolvió a Get. Cada artículo quedó dispuesto en una bolsa de plástico, perfectamente acomodado. Shakespeare quedó abajo de Molier y el Montaigne, según por su peso, se colocó por encima de Get. Don Salchichón se despidió con frescura del pequeño medio kilo de patatas y una sonrisa de media luna por fin se asomó en el rostro de aquel muchacho. Medio kilo de patatas depositó con ternura de verdura su mandado en el frigorífico. Get de cabra lloraba lágrimas en secreto y casi se suicida. Molière molido se burlaba de la desgracia de cada estrato alimenticio. Montaigne Cottage discutía feroz de cualquier tema filosófico nutricional. Y 3/4 de Shakespeare hablaba con las capulinas y las morisquetas que se habían reservado el derecho al odio. El delicioso asesinato culinario fue ordenado a la hora de la cena. En la página 87 del recetario de crítica literaria se encontraron grandiosas ideas, magisteriales combinaciones dignas de un hungorismo tal que, a fuerza de sazón, cualquier hombre razonable, incluso un neófito, un fulano sin la instrucción académica adecuada, hubiera pedido ser hervido. La señora un kilo de patatas se dispuso a preparar un húmero humeado. Después de haberle quitado los ojos, se le rellenó de get de cabra para darle un sabor romántico. Molier molido fue salteado con un poco de borbolla y se le agregó al delicado Montaigne Cottage para concluir esta exótica combinación. Para finalizar, Shakespeare fue cortado en cuadritos como botana. Se saboreó todo con maquiavélica agonía. Se chupó cada huesito hasta el tuétano. Se lamió y relamió el borde de cada plato. Cada página fue dignamente digerida hasta el punto del defecto. La cena acaba. En un lúgubre recinto, alejado del mundo, un Carlos Cuauhtémoc Sánchez flota triste e indiferente en la superficie del excusado. Gira el mundo y todo se voltea. ¡Bravo! La hermosura de la insolencia de la poesía. ¡Eso está poca madre! ¡Flipado! Venga, ¿quién sigue? Porque ya la última y nos vamos. ¿Se acabó? Ya fue. Sí. ¿Ya fue? Ya fue. Aquí tenemos la última y nos vamos. Ay, pero le puedo mandar saludos a mi hermana que no. Acaba de... Ay, no puedo, Sara, no puedo mandarte saludos, lo siento. No, hola. De que Betsy lea una sugerencia, lean el volumen que está circulando en la red de Letras de Reserva sobre las perversiones, es excelente, es un trabajo muy bueno de compañeros, realmente vale mucho la pena, y hay algunos compañeros que están aquí presentes que incluyeron poemas ahí. Me parece que Carlos Esteban, tú incluiste algún poema ahí, Simón, ¿no? Sí, y el volumen es realmente muy bueno, muy muy bueno. Y saludos para todos los que nos están escuchando en la página de nuestra Voz Radio. Estamos llegándole casi al 100 de radio escuchas. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Y pues no hay un último poema, ¿sí, verdad? Sí. No. Ah, no, los no slam. Voy a leer, pero les voy a recordar los slam. Sí. Mañana hay uno de Rojo Córdoba en la UBA de Tlatelolco, es a las 6 de la tarde. Lleguen antes para que se inscriban, vean qué onda. Está en el marco de El Hip Hop No Muerto. Y está el festival Verbo. Y un chingo de premios, ¿no? Ha dicho sí, Rojo muchos ese premios. Día mañana va a haber un chingo de premios. Va a tirar la academia por la ventana ahora sí. Bueno, esa es la promesa. Y está el festival Verbo. Parece de Peña poesía. Nieto. que empieza el día de mañana, es jueves, viernes y sábado, y se va a hacer en varios puntos. Me parece que es en la Biblioteca Vasconcelos, en Palacio de Minería. No, de Medicina. De Medicina. El viernes a las 7. Y el viernes a las 7 va a haber un slam que está organizándolo Editorial Circo Literario. Igual cáiganle, se ponen muy divertidos. Igual y terminan ligando, versando. Además, una cosa lleva a la otra. Ahora el premio, bueno, van a dar. Igual dicen que va a haber un chingo de premios. No sé por qué, sí, como dice Román, les anda dando como. Es que como ya el PRI anda repartiendo. Anda de Peña Nieto. Ya les llegó su buen fin. Pero va a haber publicación. Esta vez. O sea, al fin que como ganador, trabaja en la institución, pues sí le han de dar. Van a ser publicados por Circo Literario. Entonces está muy chido. Sí. Voy a ir. Sí. Y el regalo principal va a ser una tarjeta Monex. Y espérense al slam que ya se está aquí organizando en Nuestra Voz Radio en un hotel. Ahí será, y el premio será una habitación para que el poeta o la poeta se metan ahí al hotel con los jaboncitos, las toallas, Rosa Venus. Sí, para meter los versos al fondo. Y ya, sus vías de contacto, rápido. ¿Cómo los podemos encontrar? Pues igual los pueden buscar en Facebook, cualquier fulano, mengano, perengano. Estamos en el... estamos apenas iniciando para... Pues con toda esta situación nos llamamos en Facebook. Encuentran nuestra página como Tertulia Artística. Revista Tertulia Artística. Digo, realmente es un proyecto, somos... dos de los tres participantes, entonces pues está comenzando, estamos buscando gente que igual quiera colaborar con nosotros, sobre todo que pues puedan darle vida a la página de Facebook. Entonces por ahí diario la revisamos, diario estamos al pendiente, entonces si gustan pueden contactarnos también, como cualquier fulano y también mengano perengano. Sí, cualquier fulano y mengano perengano en Facebook, los únicos, al menos en México. Sus redes sociales. Bueno, yo tengo una página de Facebook con un amigo que se llama Poesía para Llevar, así se busca, y ahorita tiene una fotito de... son unos versos, es un soneto de Cervantes que nos gustó mucho. Y como información personal, bueno, yo acabo de publicar un cuento en Punto en Línea, en la UNAM, que lo pueden googlear ahí, y si ponen la busca y las palabras, ahí con que googleen eso y encuentren que diga Punto en Línea, la dirección es ese, la busca... y las palabras, me tardé como... Y fíjate, tan importante es que lo está escribiendo sobre la ética. Qué importancia. Perdón, soy de los que rayan los libros en la central. Eso es osado, confesar eso. A mí me lo robo, pero luego les enseño. ¿Sabes si en la nave es peligroso? Pues yo se lo saco cuando están subrayados, como es cámara. Después de este quemón involuntario, sí. Bien, pues a mí me pueden encontrar, si me googlean, como Daniela Birt. Tengo publicado un poemario en línea que se llama No se llama, y está en Escribid. Y en este mes va a salir mi segundo libro, Geografías de Eros, publicado por los lindos chicos de Onda Nómada. Entonces, pues ahí voy a estar promocionando eso, y pues yo los invito a que participen en la editorial Onda Nómada. Mandas acá un poemario, te publican. Aquí tengo unos. Sí. Está muy bien corregido, pero aquí está. Sí, pues es como muy buena idea, ¿no? Es una buena propuesta. Acaban de sacar la de, ¿cómo se llama? Poesía de bolsillo, ¿no? Ajá, acaban de sacar ese. Pues yo entro, creo que en una de esas colecciones, en la de Pase de Abordar, que son unos así chiquitos. Uh-huh. El mío es el número 20. Órale. Entonces. Cienfuegos también. ¿Qué? ¿Quién más? Qué bonito número. Sí. Vientos. Muchas resonancias. Muchas resonancias. Saludos, hermana. Mañana estoy en un programa de 4 a 6 con el chef Jorge, las potencias cósmicas del barro y de cocinar en el barro. Mañana, aparte de la presentación del programa, vamos a hablar de las salsas, vamos a platicar de las salsas y de cómo se preparan, de las aguas frescas, porque le queríamos partir el hocico a las transnacionales de los refrescos. Y vamos a platicar, va a estar muy bien. El programa se llama La Cazuela, lo dirige el chef Jorge, voy a estar apoyándolo.